un vaso de sol y un amarillo. Me gusta mucho estar en Amalanque. Me sana a mucho estar en Amalanque. Cachira aire, tata goma su tazo. Ni el zambato ni en Amalanque. La zambato ni en Amalanque. La zambistia ni en Amalanque. Baru tinya sani kamani ama banda kukaji banda kadani banda karantur amalenge kutarne uwasutrai tarata tan aiti singira ama ke kina aiti da tuki. Ama wanda na aiki da tuki. Ama wanda na aiki da giya. Bessa na aiki da giya. Mata na aiki da giya. Bilford tana aiki da giya. Haka KS na aiki da giya. Kuma KS na aiki da giya. Marsandi na aiki da giya. Sambandan ke aiki da karfi. Saya hawa mana samu hannu hanjar da ikon Allah karfi na ya dare amma ke kai na aiki da karo bayan ke kai na aiki da karo babur na aiki da mun. Marsandi na aiki da hon amma doji tana aiki da hon kesis na aiki da hon ks na aiki da hon kuruf tana aiki da hon barira na aiki da hon marsandi na aiki da hon pijo na aiki da hon dan bangan sai ya zo jama'a fadi gafara nan ga amalanke. Amma keke ina aiki da burki mota na aiki da burki babur na aiki da burki an banzan sai zo kai ga faranan ga amalan ki kowa ta kade ni babu wana babban burki amalan ki ka to an ta kade sai dai ta danne ba ta da burki sai ka tafi.